Buenas tardes, mi nombre es Marcela Gómez Solarte, soy feminista, comunicadora, investigo temas vinculados al género y las sexualidades. Soy una colombiana que reside en Argentina hace 12 años, estudié en la Universidad de Buenos Aires, me vine acá por eso, por ese motivo. El feminismo llegó a mi vida en la cotidianidad, ¿no? Cuando se empieza a pensar qué es eso que cotidianamente se nos dijo a las mujeres que teníamos que hacer, que pensar, que decir, y empezar a darle vuelta a eso fue tremendo, ¿no? Yo pienso que una vez empezás a darle vuelta a eso, no hay marcha atrás. Porque pensar que se te asignó un color, se te asignó un oficio, se te asignó una forma de expresarte, una forma de cobrar un salario, una tarea en el hogar por el simplemente hecho de ser mujer, es fuerte.